la obra de San Luis María Griñón de Montfort, en las dos obras principales suyas, que son el Tratado de la Verdadera Devoción a María y el Secreto de María, hay unos párrafos que voy a leer ahora, porque nos pueden servir de punto de partida y de meditación. Dice en el Tratado de la Verdadera Devoción, el número 49, con el título Oficio Especial de María en los Últimos Tiempos: por medio de María se comenzó la salvación del mundo, y por medio de María se debe consumar. María apenas se dejó ver en la primera venida de Jesucristo, con el fin de que los hombres, todavía poco instruidos e ilustrados sobre la persona de su Hijo, no se separasen de él, aficionándose demasiado intensa e imperfectamente a ella, cosa que probablemente hubiera sucedido si hubiese sido conocida. Pero en la segunda venida de Jesucristo, María ha de ser conocida y revelada por el Espíritu Santo, a fin de hacer, por medio de ella, que los hombres conozcan, amen y sirvan a Jesucristo, pues entonces ya no subsistirán aquellas razones que obligaron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa durante su vida y a manifestarla solo raras veces desde que se predicó el Evangelio. Y en El Secreto de María, número 58, dice así: por María llegará el reinado de Jesús al fin de los tiempos. Así como por María vino Dios al mundo la primera vez en humildad y anonadamiento, ¿no podría también decirse que por María vendrá segunda vez, el segundo advenimiento de Cristo, por María? Dice, vendrá segunda vez como toda la Iglesia le espera, para reinar en todas partes y juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cómo y cuándo? ¿Quién lo sabe? Pero yo bien sé que Dios, cuyos pensamientos se apartan de los nuestros más que el cielo sobre la tierra, vendrá en el tiempo y en el modo menos esperados de los hombres, aun de los más sabios y entendidos en la Escritura Santa, que está en este punto muy oscura. Estos dos textos, que encierran la afirmación de que Dios en su designio tiene a María como el camino para el rey, para que Cristo reine en el mundo, son textos muy misteriosos, no dicen muchas cosas explícitamente detalladas. Dice el santo unas cosas que tenemos que pensar en ellas: que Cristo, por María vendrá Cristo en el segundo advenimiento, como toda la Iglesia le espera. Esto está claro porque en el credo, desde siglos, con el lenguaje tomado del Nuevo Testamento, lo antiguo, se dice que de allí vendrá, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Texto de la misa dice: y su reino no tendrá fin, juicio, reinado. Aquí el santo dice que vendrá como toda la Iglesia le espera, para reinar y juzgar a los vivos y a los muertos. Y después dice: ¿cómo y cuándo? ¿Quién lo sabe? Y claro, con lo que voy a explicar yo ahora, vosotros al terminar la conferencia no sabréis cómo y cuándo, ¿eh? Ni yo lo sé, ¿eh? Pero bien sé que Dios, dice San Luis María, él sí sabía, tenía como una convicción de dónde profecía, diríamos, tenía la certeza lo dice. Y si esto fuese una audacia, sus escritos no hubieran sido aprobados y no se hubiese procedido a su beatificación. Pero yo bien sé que Dios, cuyos pensamientos se apartan de los nuestros, de los humanos, más que el cielo de la tierra, vendrá en el tiempo y en el modo menos esperados de los hombres, aún de los más sabios y entendidos en la Escritura Santa, que está en este punto muy oscuro. Este texto lo he leído varias veces para que os fijéis. El santo dice que toda la iglesia espera el segundo advenimiento de Cristo, que vendrá a reinar y juzgar. ¿Cómo y cuándo? ¿Quién lo sabe? Pero bien sé que será de un modo distinto de los hombres, no distinto de que la iglesia lo espera, porque la iglesia lo espera como el Espíritu Santo se lo hace esperar. Pero esta esperanza de la iglesia tiene un carácter de misterio, porque en la misma escritura explícitamente está dicho, hay como una voluntaria, querida por Dios, obscuridad en el cómo y en el cuándo. Y no obstante, como que está en la escritura y la iglesia lo espera, debe también, puesto que el santo dice, yo bien sé que Dios, debe también alentar en la iglesia la esperanza, el anhelo y el deseo que, no sé cómo dice el catecismo, expresamos en la Eucaristía cotidianamente, ven Señor Jesús, y que pedimos cotidianamente en el Padre nuestro, venga tu reino. Bien, esta sesión, por mi tema mismo, muy necesariamente desproporcionada al horizonte universal del reino que no tendrá fin y de los designios de Dios sobre el mundo cuando venga a juzgar y a reinar, solo puede ser una invitación, un llamamiento a vosotros a que, sin pensar que estudiándolo un poquito, leyendo algunos artículos de cristiandad, ya no entraréis en aquellos que dice el santo, cómo y cuándo, quién lo sabe, ni pasaremos a ser más sabios que los hombres más sabios y entendidos en la Escritura Santa, que según el santo no lo entendieron. No se trata nosotros, por tanto, de repente ya saberlo, cómo y cuándo, y entenderlo mejor que los más sabios y entendidos en la Escritura Santa, que está en este punto muy oscura. Ese texto, el padre Ramier, para conseguir que le pusiesen el permiso los censores de la Compañía de Jesús, de la Iglesia, para publicar las esperanzas de la Iglesia, como que recientemente, cuando él encontraba dificultades para publicar su libro, acababan de ser aprobados los escritos y declaradas las virtudes heroicas del siervo de Dios, Luis María Grignon de Montfort, ahora después beatificado y después canonizado, y que se está tratando de declararle doctor de la Iglesia. Se ha movido la cosa en congresos marianos y todo eso, porque es un autor que precisamente el Papa actual le sigue mucho en la espiritualidad mariana, y esta obra del Tratado de la Verdadera Devoción está citada, solo esta obra y las Glorias de María de San Alfonso de Ligorio están citados en la encíclica Redemptoris Mater, solo esta obra, y las Glorias de María del doctor de la Iglesia, San Alfonso de Ligorio, son las dos únicas obras citadas en la encíclica. Por tanto, el padre Damián decía, ese texto quiere decir que la Iglesia espera algo que no sabemos cómo y cuándo y que no lo pueden decir, de modo que ya no haya más que decir los más sabios y entendidos escrituristas. Y a pesar de la audacia con que ese texto, evidentemente, deja así de lado, por ejemplo, el gran comentarista Cornelio Lápide, evidentemente, San Luis Medianfort, dice que Cornelio Lápide no lo sabe, que él sí. Y deja también de lado, como lo explicaré y por qué, en qué sentido que os voy a explicar, pues nada menos que, al parecer, a San Jerónimo, el doctor máximo en la interpretación de las Escrituras. Bien, ya os he dicho que esta conferencia es muy pequeñita para lo que va a tratar, pero voy a deciros unas cuantas cosas que os acordaréis, sin duda, toda la vida. El padre Ramón Orlandis tenía en su entendimiento, leo el padre Solá, la idea del reinado social de Cristo, y la tenía en su corazón. Empujó a su sobrino, el padre Juan Rovira, eminente profesor de Sagrada Escritura, a que estudiase y escribiese sobre el milenarismo. Milenarismo es la palabra acusatoria y descalificadora, quiere decir sistema de los mil años, con que los adversarios del sistema que profesaba Rovira y el padre Orlandis y el padre Solá enseñan como doctrina opinable. No dicen que los demás sean herejes. San Luis María Griñón de Montfort no dice que todos los que no saben lo que él sabe son mala gente. Dice que son muy sabios y entendidos, pero no lo saben. Y él sí lo sabe. Yo no lo sé. Yo lo que sé es lo siguiente. Que padre Orlandis tradujo Isaías para estudiar mejor esto. Y se lo hizo estudiar a Pablo López Castellotti. Y dejó toda una serie de esbozos que murió el padre Orlandis sin poder terminarlos. Yo se los di al padre Solá en su nombre y están archivados en el archivo de la provincia. Las cosas son semillas que quedan. Y el padre Orlandis había hecho que un sobrino suyo, Rovira, sobrino carnal, sobrino de familia, que era profesor de Sagrada Escritura en Sarriá, que entonces estaba allí, lo que ahora está, estuvo después en San Cugat del Vallès, colegio de San Máximo de San Ignacio de Teología, era profesor de Escritura. Padre Orlandis era profesor de moral y de sacramentos, etc. Y dijo que estudiase la cuestión, dice, del milenarismo. En aquellos momentos era muy mal mirada esta doctrina y el padre Rovira se encontró en un ambiente hostil. Padre Orlandis padeció mucho al ver que por ello su sobrino había perdido la cátedra, fue destituido de profesor. Pero el Señor premió al defensor de su reinado social en la tierra con la gracia del martirio. Este padre Rovira murió mártir en el año 36. Entonces el padre Solá dice: el padre Rovira estará ahora con los mártires del Apocalipsis, que tanto apreciaba, clamando justicia a Dios. Apocalipsis 6:10. Leo Apocalipsis 6:10. Voy a decir poquitas cosas, y para que sean un punto de partida de vuestra reflexión, si queréis hacerlo. Cuando abrió el quinto sello, vi al pie del altar las almas de los que habían sido degollados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que mantuvieron, y clamaron a grandes voces diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, tú, el santo y el verdadero, no haces justicia y vindicas nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Les fue dada a cada uno una vestidura blanca y les fue dicho que se aquietasen por un poco de tiempo todavía, hasta que cumpliesen también su tiempo sus consiervos y sus hermanos, que habían de ser lo mismo que ellos, muertos. O sea, no os preocupéis, ya vendrán más a esperar la resurrección. Ya vendrán más. No sois los últimos que habéis dado la sangre por Cristo. Vendrán más. Y el padre Solán dice que el padre Rovira, premiado con el martirio por haber dado testimonio hasta ser destituido del profesorado, no, nadie le condenó por hereje, pero le quitaron de profesor porque no querían que enseñara lo que enseñara. El padre Orlandis le costó la pérdida de su docencia en teología dogmática, patrología, moral, historia de la filosofía. También él fue desplazado porque además no gustaba entonces, en esta provincia de aquí, entonces no gustaba que fuese tomista el padre Orlandis y además partidario del sistema escatológico del padre Rovira. Bien, entonces os digo esto por lo siguiente. Voy a hacer una cosa que veréis por qué va. Atípica, un poco de clase práctica, como hacen los físicos cuando hacen experimentos. ¿Veis esto? Una obra inédita, no impresa, mecanografiada, todavía no ha sido puesta en ordenador. No hay cassette de esto, no hay disquete. Pero esta obra fue copiada toda por un jesuita de aquí y enviada a la congregación de ritos, que llamaban entonces la congregación de las causas de los santos, porque está introducida con otros muchos jesuitas la causa de la beatificación del autor de este libro. El libro se llama Del reino de Cristo consumado en la tierra, o sea, una plenitud del reino de Cristo en la tierra. Son 4 volúmenes. Y en esta obra tiene la particularidad de que la palabra milenarismo la explica históricamente, pero dice, hemos omitido de intento tomar la expresión milenarismo, porque es un término equívoco que suena mal y porque ha sido objeto de muchas deformaciones, que ha sido empleado por gente que se equivoca, o ha sido atribuyendo errores a los que no los profesan, etc. Y es un lío. Y entonces él no lo emplea. Padre Orlandis tampoco lo empleaba. Y si vosotros veis en Cristiandad, en un artículo mío muy largo, es de estos que no se leen porque son largos, la doctrina escatológica, Doctrina escatológica del Vaticano II en el Catecismo de la Iglesia Católica, veréis que ni el padre Ramier ni el padre Orlandis asumieron el término milenarismo como positivo, no lo admitieron, diríamos, ¿no? Pero en cambio, pues es un hecho. El término milenarismo se ha utilizado para significar doctrinas muy anticristianas, terrenas, que negaban hasta la virginidad de María, que negaban la resurrección espiritualizada del cuerpo, que entendían los resucitados como iguales que nosotros, ¿eh? Que en los mundos poligámicos entendían que el que había renunciado por la a tener esposa en esta vida, el resucitado podría tener 100 por uno, porque le darían el 100 por uno. O sea, el premio del celibato sería un harén de 100 mujeres. Esto lo decían los milenaristas. O sea, es una cosa horrorosa. Y por otra parte, como que había gente así, que tenían un espíritu como los judíos y los musulmanes, terreno, y no entendían el reino de Dios. Había cristianos que así que algún autor católico, como San Justino, San Ireneo, Hortensio, afirmaba que en el futuro de la Iglesia se tenía que restaurar Jerusalén y se tenía que convertir Israel, y que Israel, las bendiciones que los profetas le anunciaron, se cumplirían en el Israel de carne y hueso, no solo espiritualmente en la Iglesia, ¿no? Decían, esto es espíritu judaizante, ¿no? Y no lo veían bien, que se afirmase el futuro cristiano de Israel y la restauración universal de la paz del mundo por el Israel cristiano y Jerusalén siendo de nuevo la ciudad santa. No lo veían bien y llamaban milenarista cualquier esperanza de restauración para los judíos, y confundían que al decir eso se volvía al Antiguo Testamento y tal cosa. Y es un galimatías muy complejo, con lo cual se ha acusado de milenarismo autores que enseñaban cosas muy aceptables y probablemente muy fundadas. Con lo cual, sin decir las herejías de los milenaristas judaizantes, ni las cosas que la Iglesia prohíbe, que es la conversión del reino de Dios en un reinado político visible, Cristo reinando en el mundo como si fuese el califa de Damasco, ¿no? Que es lo que decía el padre Orlandis. Suprimir la economía de la Iglesia para hacer venir a reinar visiblemente Dios como Cristo, como un hombre visible, visible como corpóreo, no como cuerpo resucitado, sino como cuerpo anterior a la resurrección. Entonces Cristo resucitado en el segundo advenimiento volvería a estar como antes de la resurrección. Y esto es una atrocidad, ¿me explico? ¿Entendéis? La reterrenalización del cuerpo celestial glorificado de Cristo. Todo esto es un milenarismo erróneo. Como que estos errores han sido atribuidos a gente que dice cosas muy opinables, muy verdaderas, y son las que esperaba San Luis María Griñón de Montfort, y las que dice San Luis María Griñón de Montfort, que aunque los más sabios y entendidos en la escritura no lo saben, es lo que la Iglesia espera. Resulta que hay otros autores, yo lo he vivido, que tranquilamente asumían el término milenarismo y no decían por este término lo prohibido por la Iglesia o lo erróneo y gravemente anticristiano. Y así, lo que le dije al padre Suñer, os lo digo a vosotros, y nadie se escandalizará. Yo le consultaba una vez al padre Solá sobre una cosa, y como que tenía cierta relación con el tema, me dijo, yo creo en el milenarismo, y lo predico en la parroquia de San Fernando y en todas partes. Y ahora, por esto no me extraña decir que el padre Orlandis empujó que escribiese sobre el milenarismo. En aquellos momentos era muy mal mirada esta doctrina y el padre Rovira se encontró en un ambiente hostil. El padre Orlandis padeció mucho al ver que por ello su sobrino había perdido la cátedra. Pero el señor premió al defensor de su reinado, se llama Teodoro Martirio. Padre Solá le llamaba milenarismo a la doctrina de este libro. El autor de este libro no le llama milenarismo, pero el padre Solá sí. Son maneras de hablar. Y hay motivos para las dos cosas, para no emplear el término o para emplearlo diciendo se entiende mal por los que lo entienden mal. Entonces, yo le consulté al padre Solano y yo, ¿qué le parece? A mí me costó mucho entrar en esto y me sentía perplejo, tanta variedad de opiniones. No se puede decir que sea doctrina común de la Iglesia, no lo es, pero parece que tampoco se puede decir que esté tan prohibida como dicen algunos. Dice, dice, mire, lo que el padre Orlandis y el padre Rovira enseñaban es perfectamente legítimo enseñarlo, pero más, en Escola Cordis Jesu se debe enseñar, porque si no, se perdería la vocación y el carisma propio de este grupo apostólico. No lo dijo a mí. Usted enséñelo, porque tiene que hacerlo. Si no, no se continuaría la obra del padre Martínez. ¿Verdad? No te sorprende, ¿verdad? Pablo López, no es sorprendente. Lo que es admirable es que el padre Solá me dijese esto tan rotundamente. Las obras tienen su propia vocación. Y esta de Escola Cordis Jesu es una sección de la apostolado de oración que tiene que tratar de profundizar humildísimamente, sobriamente, sabiendo que sabemos muy poquito, los que más lo han estudiado saben poquito, sabiendo que para leerse esto además hay que saber latín, y si no sabéis latín tened paciencia. ¿Y qué le vamos a hacer? Y sabiendo que es distinto lo que dice el padre Ramier, lo que dice este libro, y lo que decía el padre Orlandis es distinto a lo que decía el padre Ramier. Pero el padre Orlandis no se entretenía en esto, decía, el sistema del padre Ramier dice que yo me había ya formado el mío, coincide sustancialmente con el mío, en lo sustancial. Sustancial es la esperanza de que Dios quiere en la historia de la humanidad llevar a una perfección de extensión universal en el espacio y en el tiempo, más perfecta que lo que es conseguido hasta ahora, la obra de anunciar el Evangelio a todos los hombres y que se obtengan todos los frutos del reino de Cristo que están profetizados y prometidos en los profetas. Que Dios lo quiere. Bien, entonces, para estimular a esta esperanza, y en la medida que tengáis tiempo y posibilidades de estudiar, también podéis leer cosas de cristiandad, del padre Orlandis, de otros autores. Siempre se ha escrito algo en cristiandad de esos temas. Aquí yo tengo un artículo de 12 páginas, que es para que, más bien para que se lea, Yo quiero decir, comprendo que es una razón para que no se lea, pero hay que leer 12 páginas en la vida, alguna vez. Yo voy a hacer la conferencia con mi artículo, no porque le dé un gran valor al artículo, sino porque el artículo es el resumen de una conferencia que di en la Valmesiana, que después di 3 conferencias, desarrollando la última conferencia de aquí, una serie de 8. La octava conferencia de aquí se convirtió en 3 conferencias en la parroquia de María Reina. Y entonces me sugirieron que lo escribiera. Lo escribí. Y voy a rápidamente apuntar unas cuantas ideas para orientar la lectura de este artículo, que si lo leyeseis, pues sacaríais un resultado de esta conferencia mía. Mirad, cuando era arzobispo de Cracovia, el cardenal, entonces cardenal arzobispo, Karol Wojtyla, dio unos ejercicios, unas conferencias cuaresmales, en la Curia Romana, en la Santa Sede, ante el Papa Pablo VI y los que estaban allí. Estas conferencias se publicaron en Milán, en italiano, y después se tradujeron al castellano en la Bach menor, con el título de Signo de contradicción. A lo mejor lo conocéis. Se publicó en Cristiandad fragmentos de este libro. En este libro, Karol Wojtyla, el año 76, dijo: hoy nos encontramos en los umbrales de una nueva escatología. Escatología es la doctrina de las cosas últimas. En la Iglesia no hay nada nuevo que no sea enraizado y no contradictorio con lo antiguo. ¿Eh? O sea, no va a hacer una revolución doctrinal, pero va a desarrollar cosas antes no desarrolladas. ¿Eh? Decía, el concilio, dice Karol Wojtyla, habla de la índole escatológica de la Iglesia peregrinante y de su unión con la Iglesia celestial. Esta escatología de la Iglesia es, por tanto, sui generis, una eclesiología renovada. Por esto se añaden otros temas y otras connotaciones que no encontramos en la escatología tradicional del hombre. En los tratados de Novissimis y en los catecismos, el tema escatológico se reducía ante todo a las siguientes verdades: la muerte, el juicio particular y universal, el infierno, el purgatorio, el cielo. En cambio, en la escatología conciliar de la Iglesia y del mundo, predomina la verdad de la renovación de todas las cosas en Cristo, de los cielos nuevos y nueva tierra, anticipada en cierto modo en el misterio pascual de Jesucristo resucitado. Es esta verdad sobre el carácter de la Iglesia, renovadora del mundo, la que prepara al mundo a su renovación ya iniciada en Cristo. Con la encarnación del Verbo eterno, haberse encarnado el Verbo, el mundo y la humanidad lleva en sí el germen de la plenitud de los tiempos. Y aquí la concepción esencial de la escatología conciliar. Todo esto es de Karol Wojtyla. La plenitud de los tiempos ha llegado pues a nosotros, y la renovación del mundo está ya irrevocablemente decretada, y en cierta manera se anticipa en este siglo. Esto es un texto del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, número 48. Entonces, después del Concilio Vaticano II, en que se ve ahora muy bien con el catecismo, no se ha negado ni el infierno, ni el cielo, ni el purgatorio, ni la muerte, ni la resurrección, pero se han dicho otras cosas que pertenecen al tratado de la ultimidad de la escatología, de la consumación de la obra de Dios en el mundo, en que antes no se había tratado, por lo menos no se trataba en los tratados teológicos apenas, y no se trataba en los catecismos, no está en el Tridentino, ni en el de Pío X, ni en una obra catequética que compuso San Ireneo, después de haber desarrollado el tema de la consumación del reino en 5 libros contra los gnósticos, en los avionitos. En la obra catequética no está. Y es porque, como dice el padre Rovira, esta doctrina de la consumación del reino, que nunca ha sido excluida de la Iglesia como herética, nunca, aunque a algunos les ha hecho este efecto, tampoco ha sido nunca hasta hoy, decía el padre Rovira en el tiempo de Pío XI, enseñada como perteneciendo a lo que se propone en la catequesis, en la predicación ordinaria. Pero esto no quiere decir que no sea verdadera y que en definitiva, cuando Dios lo obre, se verá el designio divino que ahora comenzamos a entrever. Estamos en los umbrales de la nueva escatología. La Iglesia no se enseñaba al educar en la fe a los cristianos que María fuese concebida sin pecado original. No se enseñaba hasta después de 1854. Lo enseñaban los franciscanos y los jesuitas y muchos y que tenían prohibido llamar herejes a los dominicos que lo negaban. Lo negaban los dominicos, que tenían prohibido llamar herejes a los que la enseñaban. Porque la Santa Sede todavía no lo ha definido, porque había dificultad en entender cómo María era redimida por Cristo, si estaba concebida sin pecado. Cuando esto se fue aclarando y el Espíritu Santo permitió que la Iglesia se decidiese, salió una definición solemne, ex cátedra, dogmática. A partir de 1854 es formalmente herético el que niega una cosa que hasta 1854 era temerario enseñar diciendo que era de fe, porque no lo había definido la Iglesia. La Iglesia, que nunca se contradice, crece y llega a certezas definitivas que antes no estaban más que entrevistas, ¿no? Y esto que bien sabe San Luis María Griñón de Montfort, y que no saben los más sabios y entendidos en la Escritura, esto en su momento se revelará, se manifestará en su momento. Y según Karol Wojtyla, arzobispo, dicho ante Pablo VI, estamos en los umbrales de una nueva escatología centrada sobre la idea de la restauración de todas las cosas en Cristo, los nuevos cielos y la nueva tierra, y en la idea de que la encarnación de Cristo es el germen de la plenitud de los tiempos, de la restauración de todas las cosas, las celestes y las terrenas, en el reino de Dios. Bien. Ahora resulta que el padre Boubert, por ejemplo, adversario de lo que él llamaba milenarismo, decía: no está en ningún catecismo. Pues este argumento ya no se puede decir, porque de una forma implicativa e incipiente, que es el paso de los umbrales, y en su día se irá aclarando, en el catecismo se dicen cosas que hasta ahora no estaban en los catecismos, pero eran profesadas por autores y santos. Dice el catecismo: el reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, no está todavía acabado con gran poder y gloria. Acabado, consumado. La palabra acabado tiene dos sentidos. Se dice: este es un hombre acabado, quiere decir, ya no hay que esperar nada de él. Se dice: todavía no lo tengo acabado. Un pintor que está pintando un cuadro, un músico que está componiendo una obra, un científico que está escribiendo un libro: no lo tengo acabado. En esta segunda excepción, acabar no es la ruina, el fin, el cese, la muerte, sino la plenitud. El reino de Dios no está, el reino de Cristo presente en su Iglesia, no está todavía acabado con gran poder y gloria. El gran poder y gloria del advenimiento del Rey a la tierra, aquí en ese contexto, no está visto como poner fin al mundo pecador, se acabó. No, consumar el reino de Dios. Esta es la tesis de Robert. Con el advenimiento del Rey a la tierra, por esta razón los cristianos piden que se apresure el retorno de Cristo, cuando suplican: ven, Señor Jesús. Bueno, entonces, cuando hablamos de los últimos tiempos, del juicio final, siempre pensamos: y se acabó, ya no hay mundo, estamos ya solo al cielo, infierno, purgatorio, se acabó. Y aquí dice: la venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia. No dice cuándo se acabe la historia, sino en un momento histórico, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel. Cito a los romanos, una cosa que en Cristiandad se escribió muy pronto en un artículo de Enrique Freixa, San Pablo Profeta. todo Israel será salvo. El texto de la Carta a los Romanos, capítulo 11, que cita aquí el Catecismo. El reconocimiento de Mesías por todo Israel. Y San Pedro predica a los judíos de Jerusalén: arrepentíos, pues, dice, que han sido infieles a la vocación que Dios les había enviado, el Mesías prometido. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga al tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus profetas. La restauración universal de que Dios habló por boca de sus profetas. La entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo. Sigo leyendo el Catecismo. Todo esto está bajo el título El Segundo Advenimiento, Esperanza de Israel. Esperanza de Israel. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios. El hombre se adora a sí mismo, dice San Agustín, interpretando el texto de San Pablo. El reino no se realizará mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma del juicio final, etc. Y aquí sale después el tema de la nueva tierra, los nuevos cielos. Se habla de que el Señor anuncia que la ciudad celeste baja a la tierra. Esto es el lenguaje escriturístico. A esto aludió Juan 23 al inaugurar el Concilio Vaticano II, que decía que estaba hecho para que la Iglesia celeste se comunicase más íntimamente con la Iglesia terrena. ¿Por qué? Solo si la ciudad terrena se comunicaba con la ciudad celeste, podía la ciudad terrena tener unidad y paz universal, o sea, la plenitud humana en la, diríamos, en la temporalidad de la historia, la plenitud de la paz y de la unidad del mundo no se dan sin la íntima comunicación de la ciudad celeste con la ciudad terrena, me explico, ¿no? Suponer que el cielo baje a la tierra no es suplantar la esperanza del cielo por ilusiones terrenas, sino esperar que sólo de lo celeste podemos esperar el reino de Dios en la tierra, me explico, ¿eh? Que sólo desde lo divino podemos planificar lo humano, ¿eh? Pero que hemos de esperar la plenitud de lo humano, esto es cristiano, no es humanístico, me explico, ¿eh? Cierto que todos estos ideales escatológicos, bíblicos, han sido saqueados por muchas herejías y muchos pensamientos secularizantes que han convertido el reino de Dios en la dictadura del proletariado, la sociedad sin clases o la sociedad sin poder político, los anarquistas, ¿eh? O han convertido la idea de la paz de Cristo en la idea de la paz universal por la filantropía masónica, ¿eh? Basándose en filosofías, etc. Cierto que casi toda la filosofía idealista alemana en distintas versiones culmina en procesos progresivos en que se llega a realizar plenamente la total racionalidad de lo real, por el ascenso del proceso dialéctico hegeliano. Es la suplantación blasfema del descenso de la ciudad celeste para celestializar la ciudad terrena. ¿Me explico? Y en eso está el catecismo. El reino no se realiza por un proceso histórico ascendente. Es muy importante esto. Pues bien, el catecismo relaciona el segundo advenimiento con la esperanza de Israel. Entonces, si vosotros vais hojeando este artículo, yo voy a dedicarle unos minutos a apuntar las etapas de la argumentación sugerida. Mirad, que el catecismo relacione el segundo advenimiento como el cumplimiento de la esperanza de Israel tiene un significado muy, muy profundo si tenemos en cuenta que el diálogo entre los que decimos que Cristo es Hijo de Dios y es el Mesías profetizado a Israel y los judíos creyentes en la Escritura, los yaveístas, que dicen que Cristo no ha venido todavía al mundo y por tanto Jesús de Nazaret fue un impostor, el diálogo ha sido este. La venida del Mesías tenía que traer a Israel la plenitud, su reunión, y al mundo la paz. ¿Me explico? Y el mundo cristiano se guerrea entre sí, y el pueblo judío no tiene unidad y no está restaurado, y ha sido perseguido y ha sido atacado por y Jerusalén está todavía en el mundo no la reconoce como ciudad unitaria, los judíos lo afirman, y por otra parte el Estado de Israel es un Estado laico que ha suplantado la esperanza mesiánica por el sionismo, que es un mesianismo anticristiano también. Por tanto, los judíos creyentes dicen, no ha venido Cristo, porque no se ve que se haya cumplido lo que decía Isaías. ¿Cuándo se ha cumplido? Que los hombres convivan entre sí, hombro con hombro, adorando con una sola voz al Dios de Israel. ¿Cuándo ha pasado eso? No ha pasado, ¿no? Dice luego, Jesús de Nazaret no es el Mesías. Esto es el argumento de los judíos, no de los judíos racionalistas, sino de los judíos yaveístas bíblicos, de los que diríamos, porque aceptan el Antiguo Testamento, rechazan el Nuevo. Y así le decía un judío a San Justino, el filósofo mártir, a ver, dime, ¿vosotros reconocéis que Jerusalén será restaurada, que nuestro pueblo será nuevamente reunido? ¿Esperáis vosotros estar juntos con los patriarcas y los profetas y con los que fueron de nuestro linaje? ¿O solo para aparentar que nos vencéis en la controversia os refugiáis a aceptar todo esto? San Justino se enfada de que te tenga por hipócrita y dice que no, que él no diría una cosa que no pensara. Yo y muchos cristianos pensamos esto y tenemos como absolutamente cierto que así ocurrirá. Otros muchos, incluso de los cristianos piadosos, no lo reconocen. Hay otros cristianos que no solo niegan la restauración de Israel, sino que rechazan la resurrección de la carne. Y rechazan estos que dicen ser cristianos, rechazan la resurrección de la carne, son enemigos del Antiguo Testamento, enemigos del Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Guarda de tenerlos por cristianos, son herejes, impíos y ateos. Y esto describe bien la situación. Había, diciéndose cristianos, quienes maldecían del Antiguo Testamento, decían que la ley mosaica era una cosa diabólica y eran enemigos del Dios de Israel. Así este error, que fue característico, el catecismo lo cita, del marcionismo, Marción, siglo III, tuvo una gran fuerza en esta doctrina. Después pasó al maniqueísmo. Está ahora presente en la Iglesia cuando las diatribas de Cristo contra los fariseos son tomadas en las homilías para hablar contra la ley antigua y casi contra la nueva, diciendo que la, el cristianismo es libertad y que no hay por qué preocuparse de preceptos y de leyes y todo eso. Eso es maniqueo. Y entonces, San Ireneo de León distingue muy bien los que dicen ser cristianos, pero no han perdido el espíritu que llevó a los judíos a rechazar a Cristo, que no quieren aceptar la gracia de Dios. Quieren justificarse por sus propias obras, quieren reinar en la tierra, no esperan un reino celeste y divino. Dice San Ireneo, rechazan el vino divino, y quieren ser solo agua secular. Notad que el vino y el agua se mezclan en la misa con una oración que dice que Dios Cristo se dignó asumir, participar de nuestra humanidad, y pedimos por esto que nos haga partícipes de su divinidad. La gotita de agua es el símbolo de la humanidad, que Cristo, para redimirnos a nosotros, se hizo verdaderamente hombre. Si porque Cristo, para redimirnos, se hizo verdaderamente hombre, solo pensásemos en Cristo como un hombre y pensásemos que la salvación está en lo humano, entonces para esto ya no habría venido el Verbo a hacerse hombre, y María no sería madre de Dios, porque nuestro Salvador no nos traería la vida divina. Y había unos que decían ser cristianos, pero que tenían la mentalidad del agua secular. No veían a Cristo como Hijo de Dios, ni veían el reino como una cosa que venía de los cielos a la tierra. Veían algo que salía del pueblo judío por sus propias fuerzas. ¿Entendéis, verdad? Y estos son vanos los ebionitas, dice. Y también son vanos los valentinianos, los gnósticos. Dice, porque estos no quieren reconocer como bueno lo que Dios ha creado y desprecian lo que Dios ha creado. Y estos excluyen la salvación de la carne. Eran los gnósticos. Y por ahí anduvo el maniqueísmo. Y por ahí anduvo, y San Ireneo, que es consecuente en los cinco libros, Adversus Hereses, o polémica contra los falsamente llamada sabiduría, dice una cosa que es hoy plenamente actual. San Ireneo insiste mucho en interpretar a fondo los textos de San Pablo, que dice, no son uno sino varios, que dice que Dios ha tenido el designio en la plenitud de los tiempos de restaurar en Cristo, recapitular en Cristo todas las cosas, las celestes y las terrenas. Carta a los Hebreos. Cristo, por quien creó también los siglos. Sería una visión no fundada en la Escritura, la que en estos tiempos también ha salido con el nombre divertido y solemne de cristianismo de trascendencia, como que en definitiva lo importante es la vida eterna, todo lo temporal para el cristiano solo es ocasión de prueba, ocasión de prueba, lugar de paso. Parece muy cristiano decir, vamos hacia la vida eterna, es lo que interesa, todo lo que hay en este mundo. No hay nada que hacer con ello, ¿no? Claro, si así fuese, toda tarea de pretender hacer un pensamiento filosófico cristiano o hacer una doctrina económico-social cristiana, o informar de espíritu evangélico, pues no sé, las tareas didácticas, educativas, no habría inspiración cristiana en la tarea educadora, ni siquiera en la vida de familia. El matrimonio es una cosa temporal, pues nada. Pero según San Pablo, por el Hijo de Dios, por quien han sido creadas todas las cosas, también han sido creados los siglos. Estos siglos en los que nosotros, si nos instalamos y despreciamos lo celeste y eterno, el secularismo nos inmanentiza, nos hace dar las vueltas a Dios, no es porque las cosas temporales sean en sí malas, sino lo que es malo es que nosotros nos inmerjamos en lo finito, en lo temporal y en lo mundano, y volvamos la espalda a Dios, ¿me entendéis? ¿Verdad? Pero así como es malo despreciar a Dios y solo mirar al mundo, es hipócrita decir que miramos a Dios de una manera que no nos creamos en la necesidad y en la esperanza de hacer que en el mundo, en la ciudad terrena, penetre la ciudad celeste. Porque entonces, en nombre tal vez de no querer contaminarnos de lo terreno, no dejaríamos bajar la ciudad celeste sobre la ciudad terrena. No dejaríamos penetrar la gracia de Dios en la naturaleza. ¿Me explico? Si nos queremos cerrar en la naturaleza, en la historia, en la cultura, en la política, en la filosofía, y despreciamos la gracia de Dios, nunca seremos salvados. Si no vemos que Dios se ha hecho hombre para salvarlo todo y salvar todo aquello que el pecado recorrió, y no sabemos que la gracia tiene en sí mismo, por la encarnación del Verbo, tiene el germen de la restauración de todas las cosas en Cristo. Esta es la tarea que decía el padre Holandis, que era el programa del padre Ranier, sobrenaturalizarlo todo. La gracia sobrenatural está hecha para sobrenaturalizar todo lo natural, que todo es bueno. ¿Me explico? Lo cual no quiere decir tampoco que todos tengamos que tener todas las tareas de orden natural, o que tengamos que pensar que tenemos que tener todas las cualidades, no. Que pueda haber arte sagrado cristiano no quiere decir que yo tenga que ser músico, ni tú ni el que no lo sea. ¿Me explico? Tranquilos, que no se puede hacer todo en este mundo. En nombre de un legítimo humanismo cristiano, no hay por qué una monja contemplativa se ponga a tocar la guitarra o quiera aprender a ser rockera, ¿no? Que se hacen muchas tonterías. En nombre de esta penetración de la gracia en el mundo, se hacen muchas tonterías. Y no hay que hacer ninguna tontería. Hay que hacer cosas serias. Pero admitir y fomentar toda belleza, toda cultura, todo valor verdadero. ¿Me explico? Por quien creó también los siglos. Entonces San Ireneo define muy bien lo que es el ebionismo y lo que es la gnosis, lo que es el milenarismo judío y lo que es el pretendido antimilenarismo anticristiano en el fondo. Entonces voy explicando a través de Orígenes y San Jerónimo los equívocos que se formaron en torno al término milenarismo, cuando se aplicó a todos los que afirmaban la restauración en Cristo de las realidades humanas, la recapitulación de toda la historia en Cristo, atribuirles el terrenalismo del mesianismo judaizante, que fue precisamente el que hizo despreciar la gracia redentora al pueblo judío. No puedo desarrollar el artículo largo porque la cosa es muy difícil de explicar en pocos minutos. Ya digo, tiene 12 páginas. Ya os he dicho que sería una conferencia típica, estimulante, sugerente. Solo quiero deciros unas cuantas cosas para terminar. Pensad siempre estas dos cosas que están en la Escritura. Mi reino no es de este mundo, dice Cristo. Mundo, el Evangelio de San Juan, se dice muchísimas veces como aquello de lo que los cristianos no somos. que no tenemos que extrañar que nos odien, porque también odiaron a Cristo. Y de este mismo mundo, es decir, el mundo de los hombres cerrados en su soberbia, en su egoísmo y en su pecaminosidad, que no se deja salvar, de este mismo mundo se dice que Cristo ha venido a salvarlo. No hay que extrañarse, porque solo se salvan los pecadores. Y una cosa es reconocerse pecador y otra es no salvarle. Si yo me reconozco pecador y confío en la misericordia divina, estoy salvado, con tal de que me reconozca necesitado de salvación y que voy a ser salvado por la misericordia de Dios, no por la fuerza humana. Si el mundo se instala en la falsa esperanza antropocéntrica, antiteística, de que se va a salvar por su progreso cultural, por su progreso técnico, por la riqueza económica, etc., está perdido. Providencialmente, a veces, también está perdido en los mismos valores humanos, técnicos, económicos. Estamos en una anarquía filosófica, en una anarquía pedagógica, estamos en un pleno misterio de iniquidad en lo político, y gracias a Dios estamos en un caos incomprensible en lo económico. Gracias a Dios, en el sentido que Dios permite estas confusiones de la Torre de Babel para que la humanidad se convierta a Él. Pero todos estos fracasos de los anhelos humanos de paz, de desarrollo, de progreso cultural, de verdad filosófica, de belleza estética, de maduración de las generaciones, todos estos anhelos se fundan en la naturaleza humana, que está creada para Dios y que solo descansa en Dios, y que todo lo que Dios ha puesto en el universo está hecho para que ayude al hombre a su salvación, que es al fin y al cabo el principio y fundamento de San Ignacio. Todas las cosas creadas sirven para que nos salvemos, con tal de que las usemos en orden al fin de alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y en esta situación, digo, si el hombre se quiere salvar a sí mismo, si el mundo se quiere salvar a sí mismo, estará perdido. Pero, así como el reino no es de este mundo, porque el mundo desde su propio poder, desde su propia sabiduría humana, nunca se salvará, ni siquiera en lo humano. La naturaleza está herida, está el hombre desquiciado, individual y socialmente. En cambio, lo que anuncia el Evangelio es la misericordia divina salvífica, que tiene el designio de salvarlo todo. Todo lo que ha sido recorrido por el pecado es todo aquello que Cristo viene a salvar. ¿Qué? Todas las dimensiones en que la humanidad ha pecado más, todas ellas en sí mismas son regenerables, salvables, curables. La economía, la ciencia, la política, la cultura, todo. Y entonces, si es importante, y a veces se cita demasiado cuando solo se cita una cosa y no se entiende que en la Escritura se dice todo, pensad que el demonio también al Señor le citaba textos bíblicos, ¿no? Porque el texto bíblico se puede citar con mala intención, no que no sea verdadero, pero se puede citar para hacerte sacar una conclusión que no es. Mi reino no es este mundo, y el reino de este mundo se ha transformado en reino de Dios y de su Cristo, que reinará para siempre. Una cosa está en el Evangelio de San Juan y otra está en Apocalipsis. El reino de este mundo ha venido a ser del Señor nuestro y de su Cristo y reinará para siempre. Esto es la consumación. Esto es el acabamiento. Esto es lo que pedimos: venga tu reino, ven Señor Jesús. Esto es lo que la Iglesia dice que espera cuando todas las naciones unidas entre sí con Dios aclamen a la Virgen bienaventurada y de un polo a otro de la tierra no resuene más que este grito alabanza al Divino Corazón, porque hemos sido salvados. Esto está en el acto de consagración de Pío XII al Corazón Inmaculado de María. Estas esperanzas que están anunciadas en la Iglesia en tantos lugares de la liturgia y del magisterio son lo que pedimos, y el concilio, y el catecismo lo dice ahora al hablar del Padre Nuestro, al hablar del sentido de la oración que se dirige al reino, como sabéis. Y dice así: el catecismo. La oración del Señor se trata principalmente de la venida final del reino de Dios por medio del retorno de Cristo, etcétera, etcétera. Maránata, ven Señor Jesús. Venga a nosotros tu reino. Está explicado eso al par del Padre Nuestro. Cuadra perfectamente con los capítulos escatológicos, que son muy ricos, yo solo los he sugerido. Entonces, quiero hacer unas observaciones finales. El momento de la plenitud del reino por la venida del juez y rey a reinar en el mundo, en el reino que no tendrá fin, pero que comienza en esta plenitud y que es la esperanza de Israel, de la unidad y la paz del mundo, no lo sabemos. Pasa que la Escritura en muchos puntos nos da exhortaciones a discernir los signos de los tiempos, a esperar, a anhelar el reino y a no confundir el reino de Dios con el reino del anticristo. Saber en qué tiempos estamos. Ninguna esperanza intrahumana, puramente humanística, es la esperanza del reino. Si es puramente humanística y no se apoya en la gracia de Dios, es anticristiana. Tenga cual sea la apariencia que tiene. Si tiene apariencia cristiana, pero no es de humilde deseo de esperanza de la salvación que viene de Dios por Cristo, es anticristiano. Y no lleva al reino, sino a la persecución anticristiana. Estamos en tiempos en que muchas cosas, lo han dicho los papas muchas veces, están mostrando que estamos en una época, que estamos entrando en el tiempo que se avecina, la gran tentación en la que, si fuese posible, hasta los escogidos caerían en el error. Esto lo decía en su tiempo Cornelio a Lápide. Nos acercamos, decía, a los tiempos del anticristo, y no hay que esperar antes de esto una época de conversión universal del mundo. Y él no sabía qué hacerse entonces con la esperanza del reino, la dejaba estar. Esto se nota en varias cosas. Muchos datos hacen ver que Israel está reunido. La reunión de Israel en la tierra de sus padres es condición de posibilidad de que se convierta. Y antes, condición de posibilidad de que asuma una actitud de humanismo anticristiano y antiteístico, porque el sionismo es no solo laico, sino pseudo-religioso. Muchos autores judíos han dicho que no había que esperar el Mesías que esperaban los creyentes, sino que el sionismo es la salvación de la humanidad. Lo escribió el padre Igarco en Cristiandad. De modo que la reunión de Israel hace augura una agravación de la vuelta del mundo, comenzando por el pueblo que fue el escogido y que es el escogido de Dios, vuelta a espaldas a Cristo, frente a Dios. Simultáneamente con esto, ha habido la desaparición, cada vez más patente, de todos los sucesivos poderes políticos mundiales que han dado forma al mundo gentil, el último imperio mundial desaparecido fue el imperio británico. Había desaparecido todo título imperial de herencia romana en Europa, con la caída de los zares y de los kaisers de Viena y Berlín. Ha desaparecido el imperio británico. El especie de sucedáneo del imperio occidental americano está cada vez más en una situación rarísima, impotente para poner orden en el mundo, diciéndolo mucho, pegando donde le parece que puede pegar sin riesgo, no atreviéndose donde la cosa no lo ve clara. Bombardea a Bagdad, bombardea a Somalia, no sabe qué hacerse en Bosnia. Es una situación que no se parece en nada a las épocas en que había un poder mundial hegemónico, que mal que bien había un principio de autoridad en lo internacional. Por hundirse, hasta se ha hundido la herencia marxista del imperio de los zares. La obra de Pedro el Grande y de Catalina de Rusia se ha venido abajo con la actual CEI, que es cada día se deshace. Está mal todo eso. El mundo gentil acaba. Roma es una ciudad laica, no es cristiana. Roma fue cristiana incluso cuando estaba excomulgado el rey de Italia. Era una monarquía católica con un rey excomulgado. Se hicieron los tratados de Letrán, en que el Estado italiano reconocía que Roma era una ciudad sagrada porque era la sede de Pedro, vicario de Cristo. Pero, revisados los acuerdos concordatarios, la República Italiana no garantiza a Roma el reconocimiento de ser la sede del obispo, sino que dice que tiene conciencia de que los católicos de todo el mundo la consideran el capital del mundo católico. Es poquito decir. Roma es una ciudad separada de la Iglesia. Decía Cornelio Lápide que en los tiempos del anticristo Roma se separaría de Cristo y sería una ciudad pagana. Lo decía Cornelio Lápide a principios del siglo XVII. Esto se acaba de cumplir hace pocos años oficialmente. De hecho, se ha cumplido ya en muchas cosas. Y todo el mundo lo sabe, que es una ciudad podrida. Le va bien la imagen bíblica de Babilonia Occidental, que es el nombre que le daba San Agustín. O sea, se está terminando el tiempo de las naciones, Israel está reunido. Hay un falso mesianismo, no solo en el sionismo, sino en todas partes. Falsos mesianismos son todo lo que sugiere un ascenso de la humanidad a su madurez por el esfuerzo del hombre. Todo esto es signo misterioso de advenimiento del poder anticristiano. Es misterioso que el catecismo diga ahora que no se realizará el reino por un triunfo de la Iglesia en forma de proceso creciente, sino por un descenso victorioso de Dios, derrotando el último imperio de las fuerzas del mal. Estamos en una época misteriosa en que el padre Solá estaba convencido de que se acercan los tiempos del reino de Cristo y que por esto decía que había que predicar el milenarismo, decía el padre Solá. Yo le tomo la palabra a él, siguiendo al padre Orlandis no le llamaría milenarismo, siguiendo al padre Rovira tampoco se lo llamaría, pero sí reino. Reino. El reino de este mundo se ha transformado. Fijad que bien, si dijéramos el reino de este mundo es el reino de Dios, pues sería una blasfemia. Lo que dice el Apocalipsis es que el reino de este mundo ha venido a ser de Dios y de su Cristo, que reinará para siempre. Bien, ¿qué es el que se transforme el reino de este mundo en reino de Dios y su Cristo? Pues es la consumación de la plenitud de los tiempos, aquello que la humanidad tiene en germen desde que en el seno de María se encarna el Verbo de Dios, tiene en sí el germen de la plenitud de los tiempos, la instauración en Cristo de todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, las seculares, las humanas, ¿qué podemos hacer nosotros? Rezar, rezar con fervor. Buscar en las escrituras la esperanza y el criterio de discernimiento para vivir una vida cristiana, porque todo se ha escrito para alentar nuestra esperanza. No buscar decir, yo he estudiado esto y sé más que los otros, y sé más, yo un riquito como tú, yo sé más que tú. No, escola no es un grupo que sepa de esto más que otros y pueda andar diciendo a la gente que son los despistados. No, porque también lo somos nosotros. Sabemos poquito, yo he estudiado mucho y por tanto soy más consciente de que sé poquito. Y si vosotros de haberme oído no sacáis nada en limpio, es que yo sé poquito. Y si os he dado la sensación de que sé poquito, pues no me sabe nada mal, porque ¿cómo y cuándo quién lo sabe? La teología de la historia no es una cosa así que un saber absoluto hegeliano, uno lee la lógica de Hegel y ya es omnisciente, ¿no? No sé si me explico, Pues que la fenomenología del espíritu ya tiene toda la clave de la historia digerida, y se ha hecho ya el empacho de tener todos los fenómenos históricos explicados por conceptos. No, simplemente la teología de la historia no es ninguna explicación por conceptos, porque los designios de Dios son libres, son misericordiosos. Y lo que Dios quiere hacer y quiere que pidamos que haga, y lo que hemos de esperar que hará para transformar este mundo de pecado en mundo que sea reino de Dios y de Jesucristo, para que la ciudad celeste penetre la ciudad terrena y así la ciudad terrena encuentre en la comunicación de la gracia celestial su unidad y su paz y la plenitud de todo bien humano en la historia. Para que lo que Dios quiere hacer en este orden, creedme, supera toda esperanza. Y por tanto, cualquier sistematización escatológica, teológica, histórica, a la hora de Dios, se quedaría siempre corta. Lo que nosotros no tenemos derecho a no dejarnos llevar por el anhelo de pedir a Dios que se cumpla su voluntad, si en la tierra como en el cielo, que venga su reino, y que venga ya de una vez, porque San Pedro ya decía, no os impacientéis porque tarda mucho, cuidado que eso es antiguo, no penséis, porque para Dios 1000 años son como un día, no penséis que tarda, y entonces dice, cuando venga el día del Señor, vendrá como un ladrón, y como que esto está profetizado también en la Escritura, quiere decir que nadie os diga que ya sabe qué fecha será, porque esto es contra la Escritura, hay indicios, signos, cosas que Padre Solá decía que venía pronto, nunca le pregunté la fecha. Muchas gracias.